está entre nosotros y no se va a ir, ¿eh? Quiero verte para así preguntarte si contigo lo mismo está pasando.